Unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados diciéndoles: «Decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo». Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a recibir en esta mañana la palabra de Dios. Gracias, Rebe. ¿Podemos hacer nuestra declaración de fe, hermanos? ¿Sí? Podemos decir que su palabra no pasa, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará, hermanos. Así como ese centurión que vimos el viernes, de varios personajes, como Barrabás, como el centurión, como Pilato, como Judas, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, hoy llegamos al momento principal y fiesta para los cristianos, ¿sí? Pero hoy hacemos nuestra declaración de fe, amén. Esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Se ha dado lectura ahí en Mateo 28, del 11 al 20, y donde podemos ver, hermanos, que en realidad es un tema que es una bendición para nosotros, hermanos, los que creemos en ese Dios vivo y en ese Dios todopoderoso. Es fiesta, hermanos, para este domingo, es el más glorioso del calendario cristiano, hermanos. Es donde podemos ver y podemos disfrutar, hermanos, de poder decir que no vamos a morir, sino que dormiremos y en el día postrero resucitaremos, porque esa fue la palabra que Dios nos dejó. Sí, fue la promesa que Él nos dio, y lo vemos levantarse con poder, hermanos. Después de verlo tan demacrado, después de verlo tan golpeado, después de verlo tan injuriado, después de haber estado contado entre los malvados, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos, Él era santo. Él no tenía pecado absoluto, hermanos. De veras que tenemos que valorar tanto este sacrificio, hermanos, de verdad. Porque a veces podemos ver escenas, ¿verdad? Pero cuando nosotros pensamos, hermanos, que eso era lo que nos merecíamos nosotros. Los malhechores que estaban ahí, eso se merecían. Sin embargo, en nuestra vida, hermanos, hemos tenido la grande bendición de no poder pasar por esto, hermanos, ¿sí? Yo sé que a veces, decíamos el viernes, el dolor en muchas ocasiones, en enfermedades, en necesidades económicas, en necesidades físicas, en necesidades espirituales, hermanos, nosotros podemos saber que confiamos en un Dios poderoso, ¿sí? Que Él no duerme, el que guarda a Israel, dice su palabra. Que es tan maravilloso, hermanos, contar con Él en todos los momentos de nuestras angustias, en todos nuestros momentos, hermanos, más difíciles que nosotros podamos pasar. Pero nunca jamás, hermanos, será como lo que Él pasó. Jamás podrá pasar. A veces, hay quienes a veces se ahogan en un vaso de agua. Ay, es que, hombre, espérate, no, es que no me salió el guisado, ¿no? O no me pasó esto, ¿no? Y cuántas cosas, hermanos, cuando a la grandeza de un sufrimiento tal, hermanos, que tenía que ser de esta manera, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos valorar de tal manera la salvación. No echemos en saco roto, hermanos. Este es un tiempo, este domingo es el más glorioso del calendario cristiano, hermanos. Los cuatro evangelios nos cuentan hermosamente del evento de la resurrección. Y en todas partes del mundo donde hay creyentes en Jesús, se proclama su victoria sobre la muerte. En todo el mundo, hermanos, donde hay creyentes, así como en esta mañana, nos hemos levantado para venir y para venir a escuchar la palabra de Dios y podemos decir, ay, es que cada año la escuchamos, pues sí, hermanos, y no es cada año, cada día tenemos que recordar el sufrimiento, el padecimiento, la resurrección, porque eso es lo que nos da vida, hermanos, eso es lo que nos va a llevar vida, ¿sí? Y en esto se proclama su victoria sobre la muerte, hermanos. Es una tradición el poderse saludar uno y de decir, el Señor ha resucitado, ciertamente ha resucitado. Y hay quienes, hermanos, pueden seguir viviendo como si fuera un Dios muerto, ¿verdad? Pero nosotros que nos conocemos en verdad la trayectoria del ministerio desde su niñez y toda esa trayectoria de 33 años y donde podemos ver lo glorioso que es, hermanos, el haber sido obediente hasta donde dijo consumado es, como vimos las siete palabras el viernes, donde vimos realmente todo lo que Él tuvo que padecer por nosotros, injuriado, hermanos, ¿sí? Para que tú y yo tomásemos esta paz. No como el mundo la da, dice el Señor, yo os la doy, ¿sí? Dice que tomando en cuenta en todas las comunidades de fe en donde pertenecemos, se habrá de predicar esta palabra, hermanos, porque esto se va a tener que predicar siempre, así como la Santa Cena, que en un momento después vamos a estarla tomando, hermanos, dice, cada vez que anunciáis la muerte, se tendrá que predicar, hermanos, la comunión. ¿Sí? Y esto nos da entrada, hermanos, ¿sí? Nos da entrada, no en esa comunión de hostia, ¿verdad?, que se dice en la católica, es una comunión, hermanos, en la que nosotros compartimos el pan, y no es vino, sino es jugo de uva, y nosotros recordamos la muerte, hermanos, y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su resurrección es tan real que hasta los no creyentes saben de ella, ¿sí? Y dice aquí en la Escritura que en tanto ellas iban, he aquí algunos de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de las cosas que habían acontecido. Estaban más al pendiente los guardias, hermanos, porque decían, si esto resulta que es verdad, en la que nos vamos a ver, ¿verdad? Dice, y esta situación fue precisamente cuando fueron y avisaron a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos se reunieron en consejo con los ancianos y tomando mucho dinero se lo dieron a los soldados. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo poder hacer esto. El ejército de Roma era la milicia más disciplinada, hermanos, ¿sí? Reglamentada y rigurosa en aquella época y posiblemente en todas las épocas de la historia. Los soldados vivían bajo estrictas reglas de comportamiento, algunas de las cuales ponían en riesgo sus vidas. Tenemos que reconocer que en la participación de los soldados encargados de la custodia del sepulcro, al igual que en el juicio de nuestro Señor, se cometieron muchos delitos y violaciones de la ley de aquellos tiempos. Se cometieron muchos delitos, muchas violaciones, hermanos, para poder desmentir lo que era una verdad, ¿sí? Eso suena a cohecho, eso suena a algo que que no va con las con los lineamientos de Dios, hermanos. Sin embargo, a veces, hoy en día, se siguen haciendo muchas cosas, ¿sí? De las cuales a veces nosotros no hemos considerado que... ¿Saben lo que dicen de nosotros, a veces como cristianos? Que nosotros compramos a la gente, hermanos. Que nosotros les regalamos despensas como el PRI o como cualquier otro partido que regala despensas, ¿verdad? Y que nosotros compramos a la gente de aquí, hermanos. Y créanme, hermanos, que a mí ni me regalaron despensa, a mí ni me regalaron nada de nada. A mí lo único que Dios me regaló fue una salvación y una vida eterna, hermanos. Amén. Y desde el día y en el momento en que nosotros creímos, hermanos, fue algo maravilloso saber, teníamos una religión, hermanos, pero no llevábamos nada a cabo. Y eso es muy espantoso, ¿verdad?, en nuestra vida, decir, no, pues es que antes era yo esto, yo antes era el otro, pero ahora cambié de religión. No, hermanos, la religión no nos salva. Créeme que la religión para nada nos va a salvar. Aquí el que nos salva es Jesús. Por eso es tan importante valorar una salvación tan grande, hermano, ¿sí? A veces hacemos caso omiso, ¿no? Y queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos, sin ir con los lineamientos que Dios quiere para nuestra vida. Dice su palabra, cuando nosotros escuchamos o repetimos nuestro declaración de fe y nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla y nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Si nosotros continuamos, decía el centurión, en vano ha sido todo lo que pasó. Como diciendo, demos carpetazo a esto y dijera Pablo, comamos y bebamos que al fin mañana moriremos. No erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y ahí, hermanos, se glorifica el Señor, sabiendo que Él ha resucitado. Por eso es una gran fiesta, un domingo, hermanos, en el cual nosotros podemos agradecer grandiosamente. Dice que se suponía que ni un soldado romano abandonaba su puesto, debía de ser considerado un desertor y merecía la muerte. Fueron y les hablaron, fueron y dieron aviso, les dieron dinero y dejaron ese lugar, hermanos. Dejaron ese lugar. Aquel grupo de soldados que custodiaba el cuerpo del Señor salió corriendo ante el milagro de la resurrección. Así que debieron ser asesinados. Sin embargo, no solo no murieron, sino que ganaron un buen dinero a causa de su silencio y de sus mentiras. Aparte ganaron un dinero por su silencio y por sus mentiras, hermanos. Y la gente compra ese tipo de mentiras hasta el día de hoy, hermanos. No, no, a mí no me digas más nada, ni conocemos la religión, porque díganme, antes de venir a conocer a Jesús, díganme si nosotros teníamos bien en mente, bien claramente, lo que nosotros íbamos a misa. Yo he dicho muchas veces, nos llevaron al bautizo, porque no fuimos con nuestros propios pies. Nos llevaron a confirmar. A mí me llevaron a confirmar. Me llevaron a hacer la primera comunión. 15 años no tuve. Bueno, sí tengo. Sí tuve 15 años. Lo que no tuve fue fiesta. 15 años sí tuve. O sea, no me los pasé de largo, ¿verdad? Sí tuve 15 años, pero no me hicieron fiesta. O sea, una ceremonia religiosa donde yo pudiera agradecer a Dios por los 15 años. No lo tuve. Ahí donde no me llevaron, bueno, sí. Los dos nos llevamos, fue cuando nos casamos, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, vivíamos una vida bien terrible. Sin conocer a Dios. Pocos años después, 5 años después, Dios vino y se manifestó en nuestras vidas, hermanos, como se ha manifestado en la vida de cada uno de ustedes que hemos creído en Él, ¿sí? Así es que, habiendo estas gentes ganado a través de un silencio y a través de mentiras, y lo interesante es que realmente no nos importa, es lo que dice, lo interesante y que realmente nos importa es lo que se dice en el versículo 11, de ahí de Mateo 28. Entre tanto que ellas iban, he aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos sabían y dieron fe de todo lo que había acontecido. Ellos fueron los principales, hermanos, en los que estaban al pendiente de todo. A veces a nosotros, a los mismos discípulos se les olvidó que él iba a resucitar. Pero estos estaban a la guardia. Espérate, vamos a empezar a proclamar mentiras para que las crean. Ellos sabían y dieron todo lo que había acontecido. Es decir, que supieron de su resurrección. Fueron conscientes de ella y aunque fueron obligados a decir una mentira, en sus corazones supieron a ciencia cierta lo que había acontecido en esos momentos. Hay muchas historias respecto a la conversión de algunos de ellos. No sabemos si son verdad o no, pero una cosa sí está clara. Dios revela su mensaje de vida a todos los seres humanos, no solo a los cristianos. Y todos los seres humanos debemos de tomar una decisión al respecto. La indisposición de algunos por creer no es problema de razonamiento, sino un problema del corazón. No es que no puedan creer, es que no quieren creer. Podemos hacer mucho al respecto, tan solo orar y cumplir con nuestra misión, sigamos al Señor proclamando su resurrección. ¿Sí? Salud. Salud. Decían en la Iglesia Católica, sigue quedando ese Cristo clavado. ¿Sí? Y Él ya no está ahí, hermanos. Él se levantó con poder al tercer día. Él no está clavado en esa cruz. Y hay mucha gente, por ejemplo, en Taxco, en muchos lugares, hermanos. Es más, a lo mejor muchos del viernes se fueron a la recorrido que hicieron aquí en Metepec. ¿Quién fue a Metepec el viernes? ¿Quién se dio su vueltecita para decir, vamos a ver de qué se trata aquí? ¿No? Hay gente que pudo haber ido por curiosidad, ¿verdad? Tenemos un amigo que es bien curioso y él siempre anda, pero buscando a ver dónde hay cosas que ver, dónde hay cosas que husmear por ahí, ¿no? Y él seguramente ha de haber andado en ese lugar, segurito, o quién sabe a dónde se habrá ido, pero él le encanta andar del tingo al tango. ¿Sí? Como se ha ido a Taxco, como que se ha ido, quién sabe quién oí una herejía de decir, vámonos el viernes a México a ver ahí en Iztapalapa, donde entra uno con ropa y sale sin ella. Entonces, yo no sé a quién se quiera ir, hermanos, a esos lugares. Yo creo que basta y sobra con tener su palabra y que la podamos leer y de saber todo lo que hubo en esos momentos. Y sobre todo aquí está en nuestro corazón. Su resurrección es tan vital que el mal pretende ocultarla. Al diablo no le conviene que la gente sepa de la resurrección del Señor. Así que hará todo lo posible por evitar que la gente crea en la vida. Y sí es cierto. La gente puede creer, es más fácil creer en la muerte que creer en la vida. No, pues si todos nos vamos a morir, ¿sí? Es que mira, la verdad, mira, las religiones es como la política. No hay discusión. Sí, si tú quieres decir y tú quieres creer en eso, pues sí. Pero cuando a nosotros nos ha sido revelado, hermanos, el hecho de haber él preparado su vida, hermanos, en ministerio, como dijimos el viernes, ¿no? Cuando ya en la última palabra, donde él llegó a las calles de oro, al mar de cristal, y donde Dios le pide y le dice, ¿qué hiciste en todo este tiempo? Y no porque no supiera, hermanos, porque Dios sabe todas las cosas, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, ¿sí? Y le dice Jesús, aquí traigo a todos estos que han creído por la palabra. Y aquí estamos todos nosotros, hermanos, que hemos podido creer por la palabra, ¿sí? Los líderes del pueblo defendieron a los soldados, los sobornaron, les obligaron a decir una mentira. Lo triste es que en el mundo sigue habiendo mucha gente que prefiere creer en una mentira en lugar de aceptar el testimonio de la palabra de Dios. ¿Sí? No, ese libro lo hicieron, yo he escuchado a mucha gente, por eso cuando uno habla con las personas y les va uno a compartir de la palabra, les dice uno, primeramente, ¿crees que la Biblia es palabra de Dios? No, esa la hicieron los hombres. Esa la hicieron para atemorizarnos a nosotros. Ah, bueno, entonces, ¿qué caso tiene que yo me dirija con la palabra si no crees en ella? Porque de ahí partimos. De ahí es de donde nosotros partimos para ministrar a la gente con la palabra. Sin embargo, esta realidad presentó a los cristianos un gran desafío. Recordando lo que dice Lucas ahí en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Qué padre!, ¿no? Dice que los que conocieron en uno de los personajes que se dio lectura el viernes, estaban hasta atrás, no hasta atrás de lo que creen ustedes, no, estaban en la parte de atrás, así como diciendo que no nos involucren, ¿no? Viendo de lejos el cuadro, ¿no? El cuadro tremendo que se estaba pasando, ¿no? Y estaban hasta atrás. Y nada más mirando, hermanos. ¿Sí? Viendo, dicen, ellos pensarían, no vaya a ser que también nos pase lo mismo. Por ser seguidores de él. ¿Sí? ¿Quién de nosotros, hermanos, se afrenta de ser cristiano? ¿Quién de nosotros también de lejecitos lo ve? ¿Quién de lejecitos nada más dice soy cristiano de lejecitos y no damos testimonio de algo tan real y tan verdadero, hermanos, como lo que hoy en esta mañana estamos predicando? Dios no llega por casualidad a nuestras vidas. Llega con un propósito grande y maravilloso, hermanos. Por lo tanto, tenemos que valorar cada acto de lo cual nosotros en nuestra vida tenemos que empaparnos de él. Operación Jesús, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando nosotros más vamos a andar con él, más nos vamos a parecer. Hay quienes predican como los pastores. Yo escucho a gente hasta el tonito y el acento de los pastores con los que están o de la gente con la que se juntan, ¿sí? Empiezan a hablar igual y hasta los mismos dichos de las personas. Esto, ay, el otro. Imagínense, hermanos, cómo deberíamos de hablar si andamos cada día con Jesús. ¿Cuál debería de ser nuestro comportamiento cada día? ¿Sí? Porque Jesús murió por nosotros, ¿sí? El informe de la Guardia Romana no fue suficiente para detener el crecimiento de la iglesia, hermanos. Lo que es de Dios permanece para siempre y lo que no es de Dios se desvanece, hermanos. Porque los cristianos testificaron de la resurrección del Señor con gran poder. Esta sigue siendo la responsabilidad de los cristianos el día de hoy. Debemos de vivir de tal manera que la resurrección del Señor sea patente y palpable a los seres humanos del día de hoy. Si tú te comportas como que tienes un Dios muerto o un Dios pequeñito, es que Diosito. No, mi Diosito no es Diosito. Mi Dios es un Dios grande, poderoso y maravilloso, hermanos. ¿Sí? Mi Dios no murió. O murió, pero resucitó al tercer día con poder y con gloria. Amén. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Ese es el Jesús, hermanos, en el que nosotros hemos creído. ¿Sí? La resurrección del Señor se hace visible cuando está en nosotros. Cuando realmente está en nosotros. Cuando nosotros perdonamos. Que no guardamos rencor en nuestro corazón. No porque tú tengas que seguir una amistad con alguien que te ha hecho mucho daño. Pero sencillamente dices, perdono y vámonos para adelante. ¿Sí? Perdono. Amamos. Eso se manifiesta en nosotros cuando está Jesús y manifestamos la resurrección del Señor. Participamos en el crecimiento del reino. ¿Sí? Superamos obstáculos. Consagramos nuestra vida. Somos contraste entre el mundo perdido. ¿Sí? Si nosotros seguimos. Estaba yo el otro día oyendo a unos. Hay un baile que ahora hacen, no sé cómo se llama. A ver, Mónica. Bueno, y juntan gente. ¿Mm? Y era una iglesia. Y pusieron a todos los jóvenes, ¿no? Se juntaron todos los jóvenes a la bailada. Y empezaron, ¿no? Con... ¡Órale! ¿No? Y se empezaron a grabar. Y uno tuvo la osadía de en la grabada bajarse el pantalón. ¿Sí? Fíjate, a la reunión que a veces nuestros jóvenes tienen... No, no era ni por el baño. Qué bueno hubiera sido que hubiera sido por eso. Hermanos, ¿cuántos descuidos a veces en nuestra vida llegan a suceder? Nos causa risa, ¿no? Ver a esos jóvenes, a un joven que fue el que se bajó el pantalón y que fue y la cámara así y lo suben en el Face. Lo agarraron como al de Santa Julia, ¿no? Al tigre de Santa Julia, ¿no? No, no era igual. Lo que les quiero decir, hermanos, que a veces cuántas cosas queremos imitar del mundo. Dice aquí, somos contraste entre este mundo, hermanos. Somos el contraste. El día sábado pasado que vinieron los jóvenes y que precisamente les hablaron de eso, del contraste que hay en el mundo, el contraste que hay en los grandotes que estamos aquí, el contraste que debe de haber entre las mujeres, el contraste que debe de haber entre cada uno de los, aún de los niños, hermanos, de los niños, que a veces en muchas ocasiones hablamos, nosotros tenemos aquí una, y lo digo públicamente, no porque ustedes podrán decir, ay, no, es que la hermana no, no, yo con los principales que empiezo son con los míos, ¿sí? Porque cada quien de ustedes, esos nos los llevamos a nuestra casa, hermanos. Aquí ustedes como iglesia, aquí los tenemos. Pero al final quien se lleva su paquetito es ustedes, ¿sí? Y nosotros nos llevamos nuestros paquetitos, ¿sí? Entonces, cuando vamos viendo que la desobediencia, eso quiere decir, hermanos, que nosotros como papás tenemos que estar bien conscientes de lo que nosotros estamos enseñando. Y de lo que ellos están viendo que estamos viviendo realmente. No quiere decir mamá buena y papá bueno que hacemos hacer a nuestros hijos lo que ellos se les repegue su regalada gana, hermanos. Porque ellos se están conduciendo. Ellos apenas están aprendiendo de qué manera se van dirigiendo. Si crecen chuecos, ¿de quién cree que va a ser la culpa? ¿No hubo amonestación? ¿No hubo dirección? ¿Aún teniendo la gran dirección de Dios? Pues ya, a nosotros nos decían una cuñada, una concuña, y decía, no, Lupe, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Pues sí, eso es para quien quiere seguir torcido, pero para con Dios, dice el Señor, que el Señor endereza, que lo que está totalmente burdo, el Señor lo allana. Y eso es algo verdadero, hermanos, que nosotros tenemos que creer en lo que es su palabra. No podemos pensar y confiar en que las cosas se van a echar a perder, porque Dios no vino a morir, hermanos, ni a resucitar por cosas que están de esa manera pensando y creyendo. Dios vino a confiar en gentes, hermanos, como ahorita lo vamos a ver más adelante, en unos discípulos que tenían una cantidad, pero cantidad de errores como personas. Pero a lo que yo voy, hermanos, es que si Dios nos está hablando, ¿qué contraste nosotros tenemos que tener con el mundo? Niños, mujeres, jóvenes, hombres, debemos de llevarlo de esta manera, ¿sí? Somos contraste de este mundo perdido. Vivimos vidas transformadas. Me ha costado tanto trabajo permanecer mal, que la verdad me cuesta mucho trabajo adaptarme a la nueva vida que tengo. Muchas gentes siguen pensando de esa manera. Como el centurión. Se acabó. No hay nada más que hacer. ¿Tú crees que en la vida tuya y en mi vida no hay más de lo que Dios pueda hacer, hermanos? Claro que sí. Él está queriendo hacer de nuestra vida algo diferente. Se nota que Jesús vive en nosotros. Se debe de notar que Jesús vive en nosotros. No es que aquí se me brincan mis hijos, acá se me trasladan de esto. No les digo absolutamente nada. Es que ellos son libres. Mis jóvenes, no, es que ellos también son libres. Es que les voy a dar chance de que hagan lo que yo no pude hacer. Así como dicen, les voy a dar chance de darles lo que yo no tuve, lo que yo no hice. Y espérate porque está difícil el asunto. Se nota que Jesús vive en nosotros. Sigamos al Señor comprobando su resurrección. Su resurrección se manifiesta en el cumplimiento de su gran comisión. Eso fue algo grande y maravilloso, hermanos. El Señor se manifestó a sus discípulos después de la resurrección, pero finalmente ascendió a los cielos. Sin embargo, antes de partir les dejó la gran misión que jamás un grupo de seres humanos ha recibido en la historia: haced discípulos en todas las naciones. Esa fue la encomienda maravillosa que nos dejó. Eso era una locura en aquel tiempo cuando no se conocía la totalidad de la tierra, y lo sigue siendo hasta el día de hoy que somos conscientes de la dimensión del planeta. Hay mucho que decir respecto a la gran comisión. Sin embargo, enfoquemos en una sola idea para hacerlo más claro y preciso. Analicemos paso a paso de esta verdad. El Señor está a punto de partir. El Señor quiere entregarles una misión fenomenalmente comprometedora. La misión consiste en anunciar a todo el mundo lo que Él ha hecho por la humanidad. Para cumplir con la misión hace falta entrega, capacitación y un gran impulso. Sin embargo, el pasaje dice que nos pone a temblar cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Algunos de los mismos. ¿Qué pasaría, hermanos? Algunos aquí tienen un año, 2 años, 3 años, meses, 30 años, ¿sí?, de conocer al Señor. Y aún en todo este tiempo, hermanos, no hemos terminado de aprender. A veces somos de los que venimos constantemente y a veces somos de los que no constantemente estamos, ¿sí o no? Cuando en nuestra vida, hermanos, no hay constancia de seguir, ¿sí? Yo me recuerdo cuando recién convertidos, que nos invitaban con la familia y nosotros sentíamos la gran responsabilidad, hermanos, de estar escuchando la palabra de Dios, porque era un tiempo bien fundamental para nosotros, hermanos. Si nosotros no escuchábamos, si no dirigíamos a nuestros hijos, si nosotros, Enrique no escuchaba y yo tampoco, para mí me daba miedo volver atrás, hermanos. Les soy franca. A mí me daba miedo volver atrás. Saber, hermanos, nuevamente una vida pasada que me había atormentado difícilmente. Entonces decía yo, no es tiempo, ¿no? Y la familia a veces nos decía, es que ya nos abandonaron, es que ustedes ya no nos quieren, es que desde que se convirtieron a esa religión. Pero era un tiempo, hermano, trascendental en nuestra vida. Si no hubiésemos tenido cimientos, aún los discípulos, hermanos, que habían estado con él 3 años, 5 años, hermanos, sin embargo, dudaron. ¿Qué nos podemos esperar nosotros viendo las maravillas y los milagros tan grandes y maravillosos como los que a lo mejor hemos visto? No hemos visto a lo mejor que se abra el mar. No hemos visto que resucite a un muerto, como lo hizo con Tabita, ¿sí? Y no hemos visto, hermanos, cuántas cosas maravillosas de estas han sido. Pero sí hemos podido constatar el milagro que ha hecho en cada uno de nosotros. Y a veces en nuestra vida se pasa, ¿no? Se pasa así, tan desapercibido, ¿no? Eso era una locura en aquel tiempo, ¿sí? Que ellos siguieran, que ellos estuviesen conscientes de la dimensión del planeta, de lo que tenía que ser llevada la palabra, ¿sí? Y esta gran comisión, hermanos, es una de las más valiosas de lo que Dios ha confiado en usted y en mí para poder llevar esta palabra. El Señor está a punto de partir, ¿sí? Y quiere entregarles una misión fenomenal, dice, y comprometedora. ¿No es esto impresionante? El Señor está a punto de dejar en sus manos la continuación de la obra que vino a comenzar. Y ellos, después de 3 o 5 años de capacitación, aún lo dudan. Lo han visto sanar enfermos, echar fuera demonios, someter a los vientos y el mar, y aún muchos tienen dudas. Por eso, qué tan importante es saber cada paso que voy a dar y con seguridad hacerlo, hermanos. ¿Sí? Porque Dios da seguridad en las cosas que vas a hacer cuando son de Él. Esa es la parte que te da una seguridad grande. Seguramente, de acuerdo a los principios de liderazgo y administración modernos, algunos pensarán, no se puede ir todavía. Debes dedicarles a un tiempo más en alguna preparación. Aún no están listos y debe de quitarles sus dudas. Si esto fuera cierto, ¿qué debería de hacer? Nos llegamos a preguntar. ¿Qué tal un milagro para convencerlos después de todos los que habían visto? Después de todo lo que ellos estuvieron caminando y viendo con él, ¿esto estaría bien? ¿Un milagro los puede sacar de dudas? Los habían visto y seguían dudando. Pues bien, debo decirte que el Señor realiza su más grande milagro después del milagro de nuestra salvación. No movió ninguna montaña de su lugar. Tampoco abrió ningún otro lago, ni río, ni mar. No destruyó ninguna fortaleza, ni le cambió el color de cabello a ninguno de sus discípulos, ¿sí? O sus apóstoles. El más grande milagro fue que confió en ellos. Fíjense, qué tremendo confiar en nosotros, hermanos, en que a veces tenemos una vida así. A veces estamos abajo, a veces estamos arriba. No como el Karate Kid. El Karate Kid. Y a veces así está nuestra vida. A veces estamos aquí, no, sí, ahora sí, no, vamos a darle lo mejor. A veces aquí. No hay constancia en nuestra vida. Porque necesitamos caminar con Él cada día, hermanos. Tantito dejamos que nuestra vida se resfríe, vamos para abajo. Yo puedo sola. Dios está en todo lugar, ¿no dice así su palabra? No, sí, está en todo lugar. Pero no crean que la iglesia fue parte, hermanos, únicamente de estar aquí como algo que no va a servir para nada. Dios tiene un propósito. Y ese propósito somos tú y yo. Ese gran milagro somos tú y yo. Aún con todos nuestros defectos, con todas las cosas negativas que nosotros podamos tener, el milagro de confiar en nosotros, depositarnos su palabra para que nosotros fuésemos y hiciésemos discípulos a todas las naciones. Ah, pero a veces, no, pues es que me da pena, la verdad me da pena. La verdad soy de la secreta. No quiero que nadie sepa que soy cristiano, más que yo y Dios. Es algo nada más entre él y yo. No, hermano. Vean lo que les pasaron a los discípulos. Vieron desde atrás. El Pedro, ¿qué hizo? ¿Lo negó? El Tomás, ¿qué hizo? No creo. Hasta que no meta su mano en su costado. O sea, llenos de cosas, hermanos, que pudiendo creer de una manera a ciegas de caminar y de decir, Señor, voy contigo pese a cualquier situación de mi vida. Sin embargo, hermanos, creyó en ellos. No canceló su proyecto a causa de sus dudas. Al contrario, los incluyó a pesar de la imperfección que mostraban. Esto debió ser la más grande motivación de sus vidas. Les transformó y les impulsó a testificar de su resurrección. Aquel que lo negó se convirtió en un poderoso predicador, Pedro. Sí, que después de que el Señor subió, empezó a predicar, hermanos. Y dicen que la primer prédica de Pedro fueron 3,000. Y en la segunda, 5,000. De aquel que le había negado, creyó en él, como cree en ti el Señor. Aunque tengas a veces tus subibajas y tus derrapadas así, en nuestra vida a veces, como seres humanos, llegamos a ser de esa manera, hermanos. Se convirtieron en promotores de un nuevo reino. Podemos decir que hicieron presente y palpable la resurrección del Señor. por todo el Imperio Romano y más allá de las fronteras. Nosotros somos los herederos de esa misión. La gran comisión nos pertenece y cuando nos empeñamos en cumplirla, hacemos posible que la resurrección del Señor sea patente en todas las partes del mundo. Es por ello, hermanos, tanto misionero, es por ello tanta gente, hermanos, que se va y predica, tanta gente que va y le regala un folleto. Y a veces, hermanos, a los que tenemos cerca, a los que hemos tenido el privilegio de compartirles de la palabra de Dios, y vemos a veces sus negligencias, el no querer insistir en caminar, da tristeza, hermanos. Después de todo esto que hemos estado viendo, confío en ti. Eso métetelo bien en la cabeza. Cuando tú pienses, no, es que no sirvo para nada, no, la verdad, no, ahora sí sirvo para mucho. No, hermanos, está consciente que tú eres un instrumento que Dios está poniendo para que esta gran comisión sea llevada a todo el mundo, a los que están a tu alrededor, nada más, a los que están a tu alrededor. ¿O no te importa que se salven? ¿Verdad que sí? No podemos decir, no, pues la mera verdad, no queremos que sepan, mejor mira, sí, mi testimonio es más grande. No, hermanos, también hay que hablarles, ¿sí? También hay que hablarles. Podemos decir que hicieron presente y palpable la resurrección del Señor en todo el Imperio Romano y más allá de las fronteras. Nosotros somos los herederos de esa misión. La gran comisión nos pertenece y cuando nos empeñamos en cumplirla, hacemos posible que la resurrección del Señor sea patente en todas partes del mundo. Si fuera posible realizarla humanamente hablando, sería solo eso, una idea de hombres. Pero justamente porque se trata de algo imposible, justamente porque se trata de una locura, justamente porque se trata de una visión celestial, podemos estar seguros que no es otra cosa. Es un proyecto planeado y dirigido por un Dios vivo. Cumplamos nuestra gran misión. Sigámosle hasta el fin del mundo. Amén. Porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No es algo temporal, hermanos. No es algo temporal, no es algo que a veces me nace, sino es algo permanente en nuestras vidas. Si queremos estar allá por toda la eternidad, Él, la gran comisión, la depositó en cada uno de nosotros, siendo imperfectos. Pero como Pedro reflexionó y dijo, no puedo seguir siendo igual. Señor, ayúdame. Y empezó a ser válido la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿O qué predicas? ¿Un Dios muerto? ¿Qué predicas? ¿Un Dios que no tiene poder? ¿Porque te cuesta mucho trabajo que Dios haga el milagro en tu vida? No, hermano. El Dios que tenemos es el Dios vivo y poderoso, que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el Dios, hermanos, que nosotros conocemos, ¿sí? Pero sí tenemos que vivir lo que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Así es que en esta mañana, esta es una parte de la resurrección que nosotros podemos predicar a todo el mundo, hermanos. Y vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Él, teniendo una confianza en nosotros dentro de todos los nuestros malos momentos que llegamos a tener, Dios sabe que su obra, dice que su palabra no torna vacía, hermanos. Que va con el propósito con el cual fue enviada. Que Dios es un Dios de propósitos grandes y maravillosos para nuestra vida. Que no echemos en saco roto lo que hoy está Dios haciendo. Porque Dios, hermanos, Dios de una manera muy especial, Él hace obras grandes y maravillosas en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros queremos. Cuando nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Señor, ayúdanos. Queremos compartir tu palabra. Esa es una gran comisión que nosotros tenemos, ¿sí? No nada más esta parte que yo vengo los domingos a la iglesia y yo me retiro y se me quita la playera de cristiano, hermanos. Porque Dios honra su palabra. Dios honra su palabra, hermanos. Y lo que no quieras que haga porque tú no quieres, Dios lo va a hacer de cualquier manera. Dios lo va a hacer de cualquier manera, porque el Señor no vino a perder, sino a salvar lo que estaba perdido. Así es que en esta mañana, hermanos, yo creo que este tiempo maravilloso en el cual debemos de seguir participando en el cumplimiento de esa gran comisión y comparte tu fe con algunos que no conozcan de ella, aún con tu misma familia. Nuestros principales hermanos que nos conocen son los de nuestra familia, porque con ellos convivimos cada día. Y ellos van a dar el veredicto de lo que realmente estamos viviendo, si somos o no lo somos. Amén. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ha hecho reflexionar en este precioso día, Señor, en el cual el cristianismo, Señor, es una fiesta para él, el saber que nuestro Dios resucitó y está sentado a la diestra del Padre, que tiene un grande amor para con cada uno de nosotros y tenemos una gran misión, Señor, que cumplir. Esas mujeres se prepararon y fueron a verlo para ponerles especies aromáticas, Señor, embalsamarlo. Pero aquellos hombres, Señor, los soldados que estaban a la guardia, Señor, inmediatamente corrieron para empezar a decir que no era verdad lo que había acontecido, que se lo habían robado. Señor, pero testigos fieles fueron todos tus discípulos y aquellos que siguieron de cerca, porque en toda Jerusalén, como dice ahí en Hechos 1, Señor, cuando vieron que Él ascendió, Señor, mucha gente pudo ver lo que Jesús, Señor, había estado en esta tierra y sin embargo, hermanos, Él había podido llegar al Padre. Hoy en esta hora te pedimos en el nombre que es por sobre todo nombre, Señor, porque tú hagas tu obra perfecta, Señor, completa en esta gran comisión en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de nosotros. Y hoy, Señor, que festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y festejamos, Señor, la gran comisión, la gran responsabilidad que tú tienes, Señor, que podamos salir y que podamos, Señor, realmente poder testificar y poder enseñar y poder predicar y poder hablar de este Cristo resucitado, de este Cristo que transforma, de este Cristo que hace las cosas nuevas, Señor. Hoy, por lo tanto, te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra no torne vacía, Señor, sino que vaya con el propósito con el cual fue enviada, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, y que ninguna mente ni ningún corazón de los que estamos aquí, Señor, pueda caminar igual, Señor, sino cada día diferente, Padre, que cada día seamos mejores, Señor, porque tú eres un Dios poderoso que transforma las vidas de aquellos que se acercan a ti. Vimos discípulos, Señor, que a la verdad habían, Señor, negado como Pedro. Tomás, Señor, también teniendo esa duda hasta que no metiera tu mano en tu costado, Señor. ¿Y cuántos de nosotros podemos dudar? Pero este día, en el día de hoy, Señor, nosotros podemos abrirnos de ti y decirte, perdónanos, Señor, y vamos a hacer esa gran comisión porque tú crees en nosotros, Padre. Somos la iglesia, es la esperanza aquí en la tierra, Señor. Nosotros somos la esperanza de mucha gente, Señor, que no conoce de ti, y nosotros ser portadores de esa gran palabra, Señor, como ha llegado también a la vida de cada uno de nosotros, Dios. Por lo tanto, te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, hermanos, nuestro hermano César nos va a compartir ahorita, vamos a tener Santa Cena. Es un tiempo muy especial, hermanos. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto lo hacemos, hermanos, y tenemos que preparar nuestros corazones. No creo que los hijos de Dios tengan jaloneos, porque ahí hace mención la palabra. Pero yo quisiera, hermanos, que en esta hora tomemos muy en cuenta y muy en serio lo que vamos a participar. Amén. Dios les bendiga y recuerden, tenemos una gran misión. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién se siente gozoso el día de hoy? Como les decía el viernes, es la fecha más importante, el evento más importante, el acontecimiento más importante de la vida del ser humano en toda su historia. No ha habido un momento tan importante como el que Dios nos demostró con su amor, que dio su Hijo para que fuéramos salvos. Y cuando Jesús resucitó y habló con sus discípulos, algo que Él no quería que se perdiera, y desde la cruz, en la tercer palabra que Él tuvo, cuando se refiere a su madre y se refiere a su amigo amado, a Juan, y le dice que ahí estaba su mamá y que ahí estaba su hijo, nos deja un mensaje enorme de unidad y de hermandad, que después el apóstol Pablo, cuando él empieza a llevar el cristianismo por toda aquella región, llevando a cabo la gran comisión, él se refiere y les escribe una carta a los corintios. Y la carta a los corintios se refiere a los problemas que había en la iglesia en aquel entonces. Y cuando leemos la carta de los corintios, vemos los problemas que había en esa iglesia, nos venimos a dar cuenta que son los problemas que todos tenemos en las iglesias. Y es un problema de unión, un problema de falta de hermandad. Dice, aunque la fe es un asunto personal, el Señor vino a formar una comunidad, un rebaño, un edificio espiritual, un cuerpo, una familia. Aunque estaba muriendo, estaba preocupado por su rebaño, así que se dirige a la mujer que lo había criado y a su discípulo amado, y los funde en un abrazo espiritual de amor cristiano. Como si les dijera, no están solos, se tienen el uno al otro. Además del perdón y la seguridad, su vida y su muerte nos trajeron el beneficio de la hermandad cristiana. No estamos solos. No somos islas en medio de un mundo alejado de Dios. Somos una familia de fe que nos fortalecemos, nos complementamos y nos amamos aún en medio de un mundo de odio. Así lo había profetizado él mismo cuando dijo, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué manera había de morir. Podemos decir que Él es el imán que nos une. Si ahora mismo estamos juntos, si lloramos juntos, si celebramos juntos, si compartimos la vida cada día, la razón es muy sencilla. Él nos unió en su muerte y nos dio vida. No te quedes fuera. Es triste, pero el mundo está lleno de gente que dice creer y con sus hechos demuestra que no lo está haciendo correctamente. El beneficio de la hermandad es algo que debemos aceptar voluntariamente. ¿Qué hacer ante esta provisión? Solo una cosa, únete. Estas palabras, hermanos, que estamos dirigiendo ahora para ustedes, es para que preparen su corazón. El preparar nuestro corazón para tomar la Santa Cena, ¿sí? La Santa Cena que Jesús instituyó y que después le pidió a todos que lo hiciéramos para recordar, primero, que no íbamos a estar solos, pero que recordáramos que Él había resucitado también, pero que estuviéramos juntos, que sea como una fiesta, como cuando alguien nos invita a comer, ¿no? Cuando alguien nos invita a su casa, alguien nos invita a su hogar, ¿no? Y esa persona que nos invita, que se llama anfitrión, ¿qué hace? Nos da de lo mejor y nos sirve de lo mejor, ¿no? Cuando se sabe ser anfitrión. Pero qué feo sería, o que alguien fuera y te invitara y que no te atendiera. Nos sentiríamos rechazados. O qué mal te sientes cuando tú hablas mal de esa persona o no te llevas bien con esa persona, pero vas a la cena. Quiere decir que la tomas indignamente, ¿no? Entonces, el que hoy tomemos esta cena, esta santa cena, es que la tomemos de manera digna y que hagamos una reflexión en este momento y que pensemos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y que pidamos perdón a Dios, que pidamos perdón a Jesús. Y si hay alguna situación aquí entre nosotros, que alguien se pare, se mueva de su lugar y se ponga a cuentas con esa persona. Seamos dignos de tomar la Santa Cena en esta hora. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 23. En esta carta a los Corintios, como les decía, el apóstol Pablo se dirigía al pueblo, a toda la iglesia, a esta iglesia en específico, para decirles lo que debían de hacer. Si hemos oído algo de la historia de Corintios, era una de las ciudades más importantes en aquel entonces. Atraía mucho comercio. Y yo me imagino que ha de ser como el puerto de Veracruz. Aunque yo no conozco Veracruz, sé que muchas de las transacciones que vienen de Europa y de África en embarques llegan a ese puerto. Entonces, así lo mismo es como acá Manzanillo, ¿no? En el Pacífico. Todas las transacciones que se tienen de Asia llegan por el Pacífico. Pues así llegaba todas las embarcaciones. En aquel entonces llegaban a Corintio. Y leyendo un poco sobre este libro, o sobre esta carta, se conocía que esta ciudad estaba llena de pecado. Que en lugar de decir estás pecando, decían estás corintiando. Así decían. Estás corintiando. Entonces, tenía que hablar fuertemente Pablo con la iglesia, porque aunque la iglesia estaba ya funcionando, decían que se les estaba olvidando que Jesús había resucitado. Entonces, para poder recordar ese suceso tan importante, tenía que instituirse esto. Leamos todos juntos ya están todos en el capítulo 11, 1 Corintios 11, 23. Dice: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, ¿sí?, y dio gracias a Dios. Lo partió en pedazos y dijo: este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así es que cada vez que ustedes comen de ese pan o beban de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Y esto tenía que ser así para que fuera así recordado. Y debemos de tener una santa cena, no nada más un día como hoy, sino cada día, de manera muy personal. De manera muy, muy personal, en comunicación, en comunión con Dios. ¿Sí? Entonces, pasamos el... Cuando vemos esto, hermanos, imagínense la responsabilidad que sentía Pablo y la carga que tenía él de ver la problemática. Había una problemática en aquel entonces y se las voy a comentar en lo que están repartiendo los vasitos. Sucedía que un cristiano de aquella iglesia se había casado con la que había sido su madrastra. Imagínense qué pecado. Y decía, es que estás peor que los inmundos, que los no creyentes. Estás peor que los no creyentes, porque ni un creyente hace eso. ¿Qué quiere decir? Que aún mayor responsabilidad tenemos nosotros como creyentes para hacer mejor las cosas. Y que somos cartas leídas por todos. Quiere decir que todos, gracias, quiere decir que todos nosotros debemos de ser ejemplo para los demás, no ser escándalo para los demás. Imagínense este escándalo en una iglesia, en aquel lugar, con lo ortodoxos que son, porque hasta la fecha lo son, ¿eh? Hasta la fecha lo son, donde cualquier cosa que pareciera en contra de Dios, imagínense desde Moisés, cualquier detalle así, muchas gracias, cualquier detalle así era muy mal visto. Ahora imagínense después de tantos años. Y dentro de la iglesia, que ya se había instituido la iglesia, otro más. ¿Sale? ¿Ya ven por qué nos toca doble? Bien. Hermanos, vamos a orar. Vamos a poner nuestro corazón en el tono que Dios quiere que lo tengamos. Y preparemos nuestra mente, nuestro corazón, para tomar esta Santa Cena de manera digna. Pidamos perdón por nuestras fallas, pidamos perdón a nuestros hermanos, pero que haya unidad verdadera, que no haya hipocresía, que si hemos fallado, pidámosle a Dios fortaleza para levantarnos. El problema no es caernos. El problema es que nos quedemos ahí tirados. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Gracias, mi Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra que debemos de recordarte en cada instante, mi Dios. Gracias porque demostraste tu amor más grande para con nosotros que diste a tu Hijo, mi Dios. Gracias, gracias porque hoy podemos tomar dignamente, mi Señor, este pan y este vino, recordándote a ti, Padre, recordándote a ti, mi Señor. Gracias. Dice que Dios, que dio gracias a Dios, que partió en pedazos y dijo: Este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Tomemos el pan, hermanos. Sigamos alabando al Señor de manera muy personal, siendo conscientes de lo que estamos haciendo. En el 25 dice, después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Hermanos, ¿cuántas veces hemos hecho compromisos que no hemos cumplido? Quizá muchas veces. Pero al tomar esto, tomamos el compromiso de seguir al Señor. Como les digo, nos podemos caer, nos podemos tropezar, pero no nos podemos quedar tirados. Tomemos el compromiso, pues. ¿Sale? Gracias, Señor. Terminemos de agradecer a Dios, Señor. Y nos despedimos, ¿sale? Gracias, Padre, por este momento tan especial. Gracias porque nos refrendas, mi Señor, el compromiso que debemos de tener contigo. Perdona nuestros altibajos. Perdona, mi Señor, el que a veces flaqueemos, el que a veces no sepamos cómo negarnos a nosotros mismos. Tú dices que nos neguemos a nosotros mismos y que tomemos nuestra cruz y que te sigamos. Danos fuerza, mi Señor, para que siempre podamos tomar nuestra responsabilidad de acuerdo al compromiso que estamos renovando hoy. Es un pacto entre tú y nosotros, entre nosotros contigo, mi Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos. Y guíales a lo largo de esta semana también, Señor. Gracias por esta bendición. Dios les bendiga a todos, hermanos.